Bien, estamos con Gustavo Ger, de Ger Agropecuarios, distribuidor de la tijereta en la zona, y con Ramiro Alberti, de Agrosierras. Se va a llevar a cabo lo que va a ser la Expo La Tijereta aquí en Gardey, en el establecimiento Los Ceibos. Bueno, ¿qué es lo que van a estar presentando en el caso de La Tijereta? En el caso de La Tijereta, arranca esto a las 8 de la mañana con un desayuno, una acreditación, y después se van a estar mostrando distintas estaciones donde va a haber híbridos de maíz, después de ensayos de distintas densidades de maíz y otros plots con protección, con de cultivo con agroquímicos, distintos agroquímicos y variantes para la problemática de la zona con distintos problemas que hoy tenemos en malezas, ¿no? Y después la parte intacta en soja, y después todo un intercambio dinámico entre los productores sobre lo que están utilizando de materiales y qué aconsejamos nosotros aquí para la región, y bueno, haciendo un resumen un poco de todo lo que está invirtiendo Bayer, Monsanto en tecnología de los híbridos de La Tijereta. Bien. La posibilidad entonces de los productores de poder contar con los técnicos y poder estar así mano a mano. Sí, nos acompañan técnicos de la compañía, tanto de acá del sudeste como sudoeste, ya que hay un vínculo muy fuerte en administraciones de la zona con distintos lugares del país y donde cada uno va a aportar lo suyo en la fortaleza que tiene cada uno de los materiales y van a poder sacar todas sus dudas y bueno, y las grandes novedades y algo más que se va a presentar a nivel tecnológico en lo que es informática. Bueno, Ramiro, en el caso de Agrosierras, bueno, primero destacar lo que es la unión de dos familias, como es Ger Agropecuarios y también Agrosierras, en esto que va a ser un evento importante para la zona. ¿Qué tal, Isabel? Sí, la verdad que bueno, estamos trabajando mucho, seguimos apuntando a la jornada Dinámica Campo y siempre con una recomendación y tratar de transmitirle a los operarios y al productor las recomendaciones técnicas para que usen bien sus maquinarias. Nosotros vamos a estar en la quinta estación, que ahí vamos a abarcar desde la cosecha. El ensayo está sembrado con una sembradora Giorgi a 70 centímetros de distanciamiento y lo vamos a cosechar con un maicero MD100, que es el único en el mundo que cosecha en cualquier distanciamiento y dirección. El cabezal está fijo a 52 centímetros, así que vamos a mostrar eso. Va a estar el ingeniero Marco Formica, que es uno de los que lo desarrolló, que es de Mainero. Vamos a medir pérdidas de cosecha ahí en el lote y saber el rinde de cada híbrido. Después vamos a hacer una mini charla de cómo lograr una buena siembra y cuáles son las regulaciones fundamentales. Hay dos sembradoras Giorgi que van a estar estáticas de grano grueso. Como lanzamiento y novedad tenemos la nueva sembradora de grano fino y mixta, también se puede armar, que se llama Combi Max, es de Giorgi y la lanzaron en Expoagro. Y después, por último, en lo que es la parte de labranza, mostramos la rastra multipropósito de Giorgi, que va para todo lo que es el impacto ambiental en bajar el uso de fitosanitarios. La vamos a mostrar sobre rastrojo de maíz picado. Siguiendo con este mismo lineamiento, la empresa Favot, traemos dos pulverizadores, uno autopropulsado y uno de arrastre con aplicación selectiva. O sea, tiene un lector que lee y aplica donde está la maleza únicamente. Esto también es otra novedad, es la primera que se va a mostrar en esta zona. Y bueno, después del almuerzo, por la tarde, ya nos tornamos un poco más técnicos todavía y hacemos toda una jornada de eficiencia forrajera. Esto es con el Círculo de Ingenieros Agrónomos de Tandil, el INTA, la Facultad de Agronomía de Azul y la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce. Vienen docentes de las cátedras de maquinaria agrícola, están los técnicos de Mainero, técnicos de por ahí algunos asesores privados como ingenieros agrónomos y médicos veterinarios. Entonces ahí lo que vamos a hacer en toda esa jornada es mostrar la importancia del momento de corte de las pasturas, las diferencias en las rotoenfardadoras que atan con hilo, con red, todo esto con dinámica. Uh-huh. Después apuntamos a un público también que se usa mucho y que es una herramienta que usan todos los días en los fillers y en los tambos, que es los mixers. Entonces damos la recomendación de uso, cómo mezclar esa dieta, por qué es inconveniente, el orden que vamos a aconsejar y el mantenimiento del mismo. Después otro punto fundamental que en otras jornadas que habíamos hecho previamente siempre nos quedaba en el tintero y decidimos hacerlo acá, son las fertilizadoras al voleo con dosis variable, que es un tema que está muy de moda también y que se está usando, pero como que nadie por ahí lo ha visto cómo regularla. Entonces lo que vamos a hacer es con un técnico que es Santiago Tur de la Facultad de Balcarce, viene a regularla y hacer la regulación ahí con nosotros en el momento. Y para cerrar y hacer un uso consciente de toda la maquinaria y prevenir accidentes, Juan Manuel Reci de la Facultad de Azul va a dar seguridad del operario y prevención de accidentes, que me parece que es un tema que es fundamental y la verdad que estamos del lado comercial puntualmente y también como asesor y desde el Círculo de Ingenieros Agrónomos queremos brindar esa información para que cada productor y cada operario haga un uso eficiente de su herramienta y con la seguridad que se necesita. Bien. Por último, y para cerrar entonces, hagan la invitación. Sí, invitamos a todos los productores de la zona uh-huh. A que nos acompañen en este evento que se realizó con tanto cariño y esfuerzo uh-huh. Para poder mostrar tanto maquinarias como materiales y las últimas tecnologías. Hay lanzamientos nuevos de materiales en la tijereta, típicos para esta zona, madurez 120, 121, con toda la tecnología BT Tipper Pro. Y no dejar pasar, ya que el día va a estar a nuestro favor aparentemente, de compartir un rato y siempre alguien se lleva algo en la mochila. El que va predispuesto a sí, ver y escuchar, algo se lleva. Y la verdad nos enriquece mucho el intercambio de ideas, experiencias que están viviendo. Nosotros tenemos un tema muy importante, que el clima ha cambiado y nos ha despertado nuevas inquietudes, como son cambiar las grandes densidades que se utilizaban en los cultivos. Va a haber ensayos de más baja densidad, de alta y baja, y eso va a ayudar mucho para que lo vean, aprecien y intercambien ideas. La verdad, los esperamos a todos con todo gusto. En el caso nuestro de la familia de Ger Agropecuarios, tanto Gonzalo, Juan Pablo y mi señora Inés, que están en la parte de finanzas de la empresa, los esperamos a todos. Muchísimas gracias. Bueno.